Continuamos y nos vamos a ir para Almafuerte 2, nos vamos a la unidad penal número 3. Allí está Roxana Guidolin, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va Roxana Guidolin desde Almafuerte 2? ¿Cómo le va Roxana? ¿Cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Gaby. Al fin, la comunicación nos está volviendo loca. Nos estaba costando, pero bueno, estábamos esperando poder comunicarnos con vos y que nos cuentes cómo está todo por allá. Mirá, a 3 meses, porque la semana que viene ya son 3 meses, estamos igual o peor, porque no tenemos médico directamente, Gaby, tenemos un médico para 1.400 personas. A eso sumale que te podés enfermar las mujeres entre las 10 y las 12 del mediodía, nada más, no tenemos ginecóloga. Hay compañeras que han ingresado, nos han hecho exámenes, algunas llevamos 2 años y medio, otras llevan 1 año, como que nos dejaron acá y se olvidaron de nosotras. No tenemos atención médica y la enfermera se va a las 8 de la tarde. Roxy, o sea que quedamos desprotegidas. ¿Qué significa eso de te puedes enfermar de las 10 a las 12? ¿Por qué? Ahora que el médico está disponible para nosotras, de las 10 a las 12 para las mujeres y de las 12 a las 2 para los hombres. No para todas, o sea, como te digo, vos por ejemplo, ponele, tenés una dolencia, a vos te puede ver viene 2 días a la semana, de día a 12, pero si en ese horario hay una urgencia en el penal de hombres, tampoco te revisa. Claro, y si hablamos de estos 1.300 personas, estamos diciendo entonces, porque en la cárcel de mujeres hay alrededor de 110 mujeres, estamos diciendo que entonces es un médico para todo el más fuerte. Es un médico para todo el más fuerte, tanto el complejo de hombre como el complejo de mujer. Terrible. Y el tema es el tema que somos mujeres y no tenemos servicio de ginecología, no te hacen mamografía, no se hacen papá Nicolás, hacen compañeras, como te digo, 2 años y medio, 1 año, 1 año y medio, que no tienen un control ginecológico. Cuando van con algún problema, le dan 1 o 2 óvulos para que se pongan y chao, a nacerla. Gravísimo, cuando además estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, y esto que decimos siempre y volvemos a reiterarlo, ¿no? Lo que lo vamos a seguir diciendo, pero la única privación de derechos es a la libertad, todo lo demás tiene que estar cumplido por ley. Sí, en teoría el gobierno nos tendría que garantizar el derecho a la salud y no a los pacientes, tan vulnerado al 100% ese derecho de nosotras las mujeres. No hay medicación, hay veces que vos pedís una medicación, no hay medicación. Como te digo, la enfermera se va a las 8 de la tarde. Estamos a la deriva. Y esto ya no pasa por el servicio, que vos por ahí le echás la uno y dice, bueno, el servicio. Esto pasa por el gobierno que no da los nombramientos de los médicos que tiene que dar. Roxy, en el caso tuyo también tuviste mucho tiempo pidiendo para... Que te pudieran tratar, para que te pudieran atender. El otro día también en los talleres en Almafuerte 2 también escuchaba a una compañera tuya que decía que hace casi 9 años que está esperando que la traten por una hernia. De alguna manera es el letargo en ese sentido. En ese sentido de esperar, como te digo, en el caso mío ya como me entregaron las muletas y el tramador y la medicación, ya está, no hay más nada por hacer, hasta se lavan las manos. Y como te digo, y tengo compañeras que también, viste, tienen patología, y no hay medicación, no hay tratamiento, no hay médico, y piensan que con una medicación psiquiátrica que le dan para tenerlas tranquilas o durmiendo se soluciona todo, y eso no es el caso, Gaby. Totalmente, ¿no? Esto de ir tapando... Y de ponerle de alguna manera un cierre o un silencio a esto también, ¿no? Para que no haya queja, para... Bueno, se hace también muchas veces de esa manera. Exacto, imagínate que si vas con una dolencia, te dicen, bueno, pero son los nervios lo que estás encerrada acá. Y vos te quedás, que me revise el médico y el médico me lo diga. Es que el médico no, hay 2 médicos y tal día y bueno, y va a atender urgencia y después cuando... Vas y preguntas al día que viene el médico, no, es que se complicó del lado del lodo, hombre, no te pueden ver. Y así hace 3 meses que estamos con esa vuelta. Roxy, buenas tardes, Nacho te saluda. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Han hecho algunos reclamos? ¿Hay forma, digamos, de hacer, digo, algún tipo de reclamo justamente, o siempre está esta excusa como que o se complicó por esto, o se complicó por aquello? No, no, hicimos reclamo, más ganamos, nadie al cuerpo que se sacó en su momento, se ganó, se ganó, y no han habido respuesta. Claro, se ganó en muchos sentidos, Nacho, en lo que fue la salud, para que te dé una idea, los baños no tienen cortina, ganamos el agua, tienen cortina, no tienen puertas, la ducha, una o dos duchas nomás tienen agua caliente. O sea, en el área se puso todo, la salud, todos los otros derechos, y lo ganamos. Pero eso al gobierno no le importó, como te digo, no. Mira para otro lado. Y vos por ahí querés sacar un avia y lo sacás, y el juez te atiende y te dice, bueno, ya vamos a hablar para que se solucione. Y no se soluciona, seguimos las mismas. ¿Me entiendes? No se soluciona porque hay un médico para 1.400 personas, viene dos veces a la semana, y como te digo, con horario, de día 12 y de 12 a 2. Y una enfermera que se va a las 8 de la noche. O sea, no se solucionan las cosas, seguimos cada vez peor. Y por ahí cuando se reclama mucho, empiezan a dar medicación psiquiátrica, como para que las chicas duerman, y entonces así, las tenemos calladas, están durmiendo. Roxy, hay chicas, muchas se cortan para que las atiendan, tampoco las atienden, reclamando de esa forma, tampoco las atienden. Han llegado a cortárselo para que el médico la vea, cure la enfermera y listo. Roxy, ¿cómo estás? David te saluda. Hola, David, ¿cómo andas? Bien, todo bien. ¿Y en caso de una emergencia? ¿Qué pasa? ¿Una emergencia? Ni te digo los días que está el médico, un día que no esté, que pase algo, un apendicitis o algo así que puede surgir en cualquier momento, ¿cómo hacen? Buena tu pregunta. En caso de emergencia, rogar que la enfermera que esté la más fuerte es uno, no esté atendiendo una urgencia allá, que el móvil ande, que pueda llegar hasta acá y nos atienda. Eso sería en caso de emergencia. Tener suerte, básicamente. Sí. Y que consideren que es una emergencia, porque quizás ni siquiera lo ven como una emergencia. Exacto. Muchas veces hay chicas que sufren de ataque de pánico, vos sabés que el ataque de pánico, hay veces que lo puedes controlar y veces que no. Pero te dicen las señoras muy amablemente, trata de controlarlo porque no hay personal médico, no hay enfermero, no hay nada. Y si ellas llaman y le dicen puedo tener ataque de pánico, no van a venir. Directamente. Bueno, terrible. Terrible, sumamente preocupante y necesario denunciarlo y decirlo, ponerlo en evidencia, Roxy, como bueno, venís haciendo cada vez que nos encontramos al aire con el reclamo por los derechos que no se cumplen. Sí, no, y aparte, por ejemplo, el otro derecho que se ha vulnerado son los acercamientos familiares, que no están llevando a las chicas a ver los hermanos, los hijos. Salió un grupito el otro día de 6 chicas a ver unos hermanos y unas parejas y otra chica, una pareja, pero al resto, al que tiene que ir a bajar, o sea, a Bolón Sumer o a San Felipe, no las han sacado. Bueno, es grave, es terrible la importancia de poder ponerle voz. Hace un año estamos sin eso. Claro. Y de que se pueda escuchar, ¿no? Este reclamo que es constante y esto que siempre decimos, ¿no? Que la única privación es la de la libertad. Exactamente, David. Lo único que nosotros perdemos es nuestra libertad, pero acá en Cachuta no solo hemos perdido la libertad, perdemos el derecho a la salud, el acercamiento familiar, la comunicación, ¿no? ¿Viste lo que nos cuesta comunicarnos? Si ya vieras cómo estamos hablando, para poder hablar de una compañera haciendo la parabólica con el celular en el patio, es increíble para poder hablar. No. Entonces, voy a decir, llega un momento que sí, nos trajo para porque vamos a estar mejor y estamos todos. Claro, ¿no? Y en esto de también recordarle a la audiencia el traslado que se hizo tan rápidamente, sin aviso a las familias, que de alguna manera se hizo de un día para el otro, y bueno, donde se iban a contemplar ciertas cuestiones que no estaban contempladas en el Borbollón, sin embargo, no es lo que sucede. No, nos alejaron más de lo que son los lazos familiares acá, porque hay veces que la visita no puede llegar por los costos, entonces ya también cada 15 días, que es una vez al mes o cada 2 meses, como que acá nos alejaron más de la familia, nos aislaron ellos mismos de la familia. Bueno, Roxy, nos vamos a encontrar el próximo martes, nos vamos a quedar alertas y vamos a volver a escucharnos para ver cómo continúa todo por allá. Dale, y el próximo martes, cuando esperemos tener mejores noticias, poder continuarte un proyecto en el que estamos, sí, para el Día de la Mujer, así que estar un poco mejor, como te digo, que la salud es más importante, porque nosotras tenemos que cumplir una condena, pero tenemos que seguir caminando como ingresamos al penal para que nuestros hijos fuera. Y muchas de nosotras ya lo vamos a seguir caminando y como que estamos riendo en la propia cara. Seguro. Roxy, desde acá te mandamos un abrazo fuerte y esperemos que desde quienes estén escuchando accionen, tomen conciencia de que las cárceles son parte de nuestra sociedad y que además del gobierno que sigue mirando para otro lado, también es una responsabilidad y una construcción de todes. Exacto. Que deje de mirar para otro lado, y vulneraron todos los derechos de nosotras. Uh-huh. Y será hasta el martes que viene, Gaby, cuando les vuelva a decir desde acá, desde Cachauta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro que sí, abrazo fuerte. Abrazo fuerte, mira, un beso, saludos. Chao, Nacho. Chao, Roxy. Que andes bien. Un beso. Chao. La escuchábamos a Roxana Guidolín desde Almafuerte 2. Preocupante la situación cotidiana que las mujeres privadas de libertad viven adentro del penal.